Vamos a la predica de hoy. La predica es la paciencia de Dios al alcance de sus hijos. Vamos a orar. Gracias, Señor, que tú eres paciente y renuevas cada día nuestras bendiciones, tu amor hacia nosotros, tu paciencia hacia nosotros, Señor. Y en este momento, Padre, te pedimos que nos renueves otra vez más, como aquella primera vez que te conocimos, Señor. Renuévanos, llénanos de tu Espíritu, Padre. Ayúdanos para entendimiento y para obra de tu reino, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues la paciencia de Dios al alcance de sus hijos. Todos los que estamos aquí tenemos la paciencia de Dios, no la paciencia humana, no la paciencia natural, al alcance nuestro. Esa es una gran promesa de Dios. Hoy vamos a analizar, a ver un poco de ese tema. El mundo natural, el mundo que estamos viendo, está lleno de elitismo. Siempre el mundo le gusta que un grupo pequeño se quede con algunas cosas, y todos los que no tienen esas cosas, pues anhelan tener esas cosas. Pues está lleno de ejemplos, ¿no? Podemos ver ahí en la casa de Carlos Slim, ¿sí la conocen? ¿Se han ido a visitarlo al señor? Yo tampoco, no nos invita. Pero fíjense que la casa de él es muy grande, ¿no? Ahí en una revista creo que la vi, y está bastante grande, bastante hermosa, obviamente. Y sí, pocos tienen la capacidad, muy pocos tienen la capacidad de poder tener ese tipo de casas, ¿no? Lo mismo para la gente con poder, tienen poder y nomás ellos tienen ciertas cosas buenas. Hace poco en Monterrey había una persona que fue alcalde y lo agarraron en su camioneta, todo ebrio, borracho, con unos amigos, y la policía municipal le dijo que se bajaran y no sabe, se pasó como más de 10 minutos diciéndole, pero qué no sé qué faltaba decirle, no sé qué faltaba decirles, y bien prepotente. Y igual los policías municipales, como debe de ser por ley, pues lo pusieron ahí las, ¿cómo se dice?, las esposas, y se lo llevaron, y todos aplaudieron en redes sociales, y todos estaban muy contentos y felices. Después vino el partido de Tigres, hace poquito que perdieron por sí, así que se habrá amargado ese ex alcalde, y estaba ahí, un día y medio después, ahí estaba el señor, viendo el partido en el palco. O sea, ahí vean cómo es la impunidad, ¿no? Pocos, este mundo ofrece eso, que algunos pocos tengan ciertos privilegios, disfruten ciertas cosas, ¿no? Que muchos otros no los disfrutan, y los que no los disfrutamos, pues sí, estamos viéndolo de y imaginamos. Pero fíjense y póngalo en el plano de lo espiritual. Imagínense tener la paciencia de Dios. ¿Se imaginan con la paciencia de Dios en nuestras vidas? ¿Qué no se podría hacer teniendo esa paciencia? Bueno, no se lo imagina, hermano, porque la buena noticia es que nuestro Abba Padre, el Dios Todopoderoso, el único Dios vivo, lo puso al alcance de nosotros, al momento en que usted y yo nos rendimos ante Él. ¿Cuántos se rindieron ante Él? ¿Amén? ¿Todos aquí? El problema es que muchos cristianos siguen sin desarrollar esa paciencia en Dios, porque en la prueba y en la angustia, pues no le buscan. A veces decimos, ay, por buscar a Dios en la prueba y en la angustia. Es obvio, ¿a quién iremos? ¿A quién? Si solo Él tiene palabras de vida eterna. Pero sí, en el momento mero de la angustia y de la prueba, de la aflicción, muchas veces nosotros los hijos, los que estamos al alcance de su gracia y de su paciencia, no lo buscamos. Vamos a Gálatas 5:22, el pasaje que durante los últimos miércoles estuvimos estudiando. Gálatas 5:22, un pasaje de lo más bonito, porque nos habla del carácter de Dios, del carácter de Dios que mora en nosotros. Dice la palabra: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales que hay cosas, no hay ley. Nada, nada puede contra tales cosas. A veces dicen, pues un ejército, unos aviones nuevos de la última generación, pues unos tanques, lo que sea. Nada, nada puede contra estas nueve cosas que salen y emanan de Dios. Todos, absolutamente todos necesitamos del fruto de esta paciencia. Quizás más de lo que pensamos. Y la única fuente de paciencia es por medio del trato con Dios. Recuerden, la única fuente de la verdadera paciencia es por medio del trato con nuestro Padre Celestial. En la vida vamos a tener infinidad de situaciones difíciles. Ahora, si yo me pongo a pensar situaciones difíciles que ahora estoy viviendo, ahora yo mismo, rápido se me ocurren 5. Rápido. Yo sé que a ustedes también, mínimo, van a ser 5 cosas que están viviendo dificultades. Dificultades en este mismo momento. Ahora mismo, todos, entonces, estamos aquí presentes teniendo dificultades en nuestras vidas, problemas de diferentes tipos. Pero es como enfrentamos las adversidades que nos hace ser hijos de Dios. Y en medio de esa aflicción que usted y yo padecemos, de esa desesperación, algunos, yo busco la paz de Dios, el confort que nos da nuestro Señor. Entonces, no me queda la menor duda, hermanos, que ya encontré esa paciencia que emana de Dios. Y ese buscar la paciencia de Dios debe de ser hasta el final. Si desistimos en el camino, no encontraremos esa paciencia. Porque si usted está en un momento crítico y de repente dice, no, pues no lo encuentro, no encuentro la paciencia de Dios y aquí se acabó, pues no la va a encontrar. Obvio, usted está, por ejemplo, enfrente de un hijo que le está faltando el respeto y ahí que se requiere, aparte de la vara, ¿no? Paciencia, paciencia, porque si sin paciencia uno puede excederse con esa vara. A mí me ha pasado. Con su esposa, pues entre esposos, ¿no? Pues en la unión más cercana, es en donde más problemas se viven. Y por ahí su esposa o su esposo le está reclamando algo injustificadamente. O, miren, escuchen bien, o justificadamente. Y en ese momento crítico, en ese momento en donde uno está al calor del debate o de la discusión, usted tiene que mirar a esa cruz que nos ha dado el Señor y depositar la confianza en esa cruz, en el Señor. Mirar al Señor crucificado en aquella cruz, hermanos. Usted tiene que hacerse una pregunta. ¿Es acaso esta situación, esta falta de respeto que yo creo que estoy recibiendo, esta falta de entendimiento que esa otra contraparte me está dando, es capaz esta situación difícil que estoy padeciendo en este momento peor que aquella cruz? Es una pregunta que si todo cristiano se lo hace en ese mismo momento, verá que la paciencia no es tan difícil de que surja. ¿Acaso usted puede decirle a Cristo, si moriste por mí? Sí, una muerte atroz, una muerte que yo jamás querría para mí, pero yo también estoy viviendo una situación peor, una situación difícil. Como decir recién, como veníamos cantando, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, ya al revés, ¿no? O sea, lo tuyo es tuyo, tu sufrimiento en la cruz es tuyo y mi sufrimiento es el mío, ni modo, es mi cruz y yo la tengo que llevar. Nada más erróneo, hermanos. Un cristiano jamás, jamás debe de pensar de esa manera, jamás debe de llevar un yugo que no le corresponde. Debe de cargar la cruz que él tiene, pero cargar la cruz en el cristianismo ha sido una cosa tremenda de cómo se ha vivido últimamente. Cargar la cruz, ¿qué significa? Mucha gente dice, sí, yo cargo mi cruz. No significa de que yo recibo. Ay, yo recibo, yo ya estoy. Me afrentaron por ser cristiano. O mi esposa me grita y yo no le respondo porque me quiero parecer a Cristo. Pero ya vas a ver, Cristo te va a dar duro, vas a ver, en el día del juicio te va a dar y vas a sufrir. Ja, ja, ja. O sea, por dentro no, obviamente, por fuera no. Pero fíjense que el pensamiento humano muchas veces nos orilla a eso. Nos orilla a buscar la paciencia natural, lo voy a llamar. La paciencia humana, esa paciencia temporal, que es muy peligroso, hermanos, queriendo llevar nuestra propia cruz, que al fin y al cabo esa cruz la cargamos con las fuerzas ¿de quién? Del Altísimo, del que nos liberó del yugo, de la esclavitud, del pecado. Si usted está dispuesto a decirle a Jesucristo, a nuestro Señor, ahí yo me lo arreglo solo, si tú moriste por mí en la cruz y yo te recibo como mi Señor, pero déjame arreglar esto por mis cuentas. Y ahí se va remangando, ¿no? Se va remangando y dice, yo lo voy a arreglar con mis hijos, pues tú me los diste, entonces yo ahorita les voy a dar para que tengan, para que obtengan lo que se merecen. Y es difícil eso. Eso a veces, ahí le están balconeando a la hermana. Pero ahí a veces es difícil, a veces decirle, Dios, yo quiero tu paciencia y no la mía. ¿Me va entendiendo, hermanos? Tengo que tratar con, vamos a ponerlo ahí, póngale puntitos ahí, ponga ahí el nombre de la persona que usted está batallando. ¿Se acuerdan de la vez pasada que hablamos y dijimos, no es nuestra lucha contra qué? Contra carne ni sangre, acuérdense, porque todas estas enseñanzas vienen en un todo porque salen de la Biblia. No hay contradicción en estas. Entonces, si no luchamos contra carne y sangre, ponga ahí, tengo que tratar con, puntos suspensivos, ponga el nombre de su esposo, de su esposa, de su hijo, de su papá, de su mamá, de su vecino, o de su compañero de trabajo, de su jefe, de quien usted tenga esa dificultad, de esa situación que usted está pasando, puede ser económica, financiera, puede ser de enfermedad, póngale ese, tengo que tratar con esa enfermedad, tengo que tratar con mi esposa, con mi esposo, tengo que tratar con mi padre, con mi madre, con paciencia, y no con una paciencia temporal, carnal, superflua, esa que hacemos por nuestros propios medios. Pero siempre esa paciencia carnal siempre se queda en amargura o ira encubierta dentro de nosotros. Ahí voy a tener que balconear un poco a mi esposa antes cuando andábamos en la carne. Pues ella todavía es muy paciente. La verdad que ella me ha aguantado muchísimo. Y ella ahora no se lo queda, como acabamos de mencionar. Pero antes, ella, su paciencia, la paciencia que me tenía yo cuando era iracundo, y no la golpeaba, pero era iracundo, era que no sé qué, las cosas a mi manera o a otra manera. Pero entonces, y siempre la amenazaba que me iba del casa. Siempre, ay, yo me voy, y me voy, agárrame. No sé por qué me agarraba, pero no me iba. Pero fíjense, todo lo que me aguantó mi esposa, después ella me lo confesó. Después ella explotaba, de repente cada 2 años, ¡pum!, saltaba algo, ¡pum! Y era esa paciencia que me tenía, pero en lo natural. Se lo iba guardando, y ¿cómo son las mujeres? Sí, recuerdan muy bien, para los que, ahí para el hermano que todavía no se casó, cuidado. ¿Sí? Porque recuerdan todo y hasta la fecha, y ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Yo ahora mi esposa no, pero en esa época que los dos éramos cristianos carnales, vamos a llamarlo así, pues sí, lo tenía todo grabado y agendado. Y cuando terminaba de acabársele su paciencia natural, salía el Godzilla, ¿no? O sea, salía ¡pum! Y ahí yo me quedaba bien mansito, ¿no? Porque si no, así me veía bonito. Pero fíjense, así es esta. La paciencia carnal, la paciencia del hombre, tiene sus límites. Pero nosotros, como hijos de Dios, podemos tratar a esa persona que usted le puso en puntos suspensivos con la paciencia de nuestro Padre, que nos las brinda en forma no limitada, sino ilimitada, y es para siempre. ¿Cómo no ser pacientes con aquellos que nos agravian? Acuérdense, viendo esa cruz que nos salvó del fuego eterno. Recién lo veníamos cantando, ¿no? Alabando al Señor en eso. Y esperamos su venida. Y decimos, ¿qué se compara? ¿Qué situación se compara a lo que Cristo, a lo que Dios hizo por nosotros? Nada se compara. Es imposible decirle a eso y rechazarlo, decirle, no, mi situación es más difícil. Solo un corazón de piedra, no cambiado, no convertido por el Espíritu de Dios, podría decir semejante cosa. Hermanos, hay que aprender a sobreponernos. Ser pacientes requiere un trato personal de Dios. Nuestro Padre Celestial es Dios de paciencia. Él sabe cómo aguantarnos, ¿o a poco no? ¿Sabe cómo nos aguanta a nosotros? Uf. Muchísimo, o sea, yo me río porque me acuerdo siempre muchas cosas que Él me aguanta, tremendo. Y otra vez voy a pedirle al trono de la gracia, decirle otra vez, pero es tremendo cómo a veces yo digo, perdóname, o sea, ¿por qué? Y vuelvo a caer. Romanos 9:22. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de iras preparado para destrucción. ¿Se imaginan? Millones de personas reclamándole. Y no ha habido, hermanos, otro periodo en la historia de la humanidad en donde inclusive la misma existencia de Dios es puesta en tela de juicio. ¿Sí o no? Estos son los tiempos en donde ya la mayoría de la gente no busca a Dios, porque no pueden negar que hace 100 años, o hace 200, o hace siquiera 50, 30 años, muchos, la mayoría, se decía creyente de Dios. Ya vemos después cómo creían en qué Dios, pero todo el mundo admitía que Jesús pues era su Señor, o creía en Dios y en Jesús. Pero estamos llegando a un momento en la historia en donde muchos, la gran mayoría, pues no cree. Y el solo hecho de creer, hermanos, en muchas partes de la tierra puede llegar a ser causa de muerte. Sí lo saben, hermanos, ¿no? Fíjense, este es el Dios de la paciencia, en que millones de su creación piensan de que Él no existe. Imagínense, yo te creé y mi creación dice, tú no existes. Eso es lo que está pasando con nuestro Dios. Su creación diciéndole, apuntándole, diciendo, tú no existes. Hasta suena gracioso. Si Dios existe, dicen, eso ya lo saben. Entonces, ¿por qué existe la maldad? Si supuestamente Dios es bueno. Si Dios es bueno. ¿Dios es bueno, hermanos? Amén. Entonces, ¿por qué existe la maldad? Es la pregunta que los incrédulos luego surge. Y todo... Si todo lo creado fue hecho por Dios, entonces Él creó la maldad. Esta es una pregunta que siempre, hermanos, sale cuando andamos en la calle evangelizando. Y ahora que viene la evangelización, pues viene el caso. Vamos a ver, primeramente es algo importante saber que Dios creó todo. Y la Biblia se explica por sí misma. Colosenses 1:16 dice, porque en Él, o sea Dios, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. O sea, invisible se refiere al mundo sobrenatural, ¿no? Espiritual, los ángeles, por ejemplo. Sean tronos, aquí está, tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Está hablando de entidades celestiales, espirituales. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Ese es un hecho. Todo fue creado por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Todo fue creado por Él y para Él, dice la palabra. En el libro de Hebreos, hasta nos da un ejemplo relacionado con el mundo natural. Vamos a Hebreos 3:4. En Hebreos 3:4 vemos un ejemplo hasta muy simplista, pero bien, que viene al caso. Hebreos 3:4, que dice... Porque toda casa es hecha por alguno. ¿Ya se dieron cuenta? pero el que hizo todas las cosas es Dios. O sea, aquí está poniendo una casa o un edificio, una construcción, se hace, no se hace por sí sola, está diciendo. ¿Por arte de la qué? Casualidad. O sea, agarré, tiré un kilo de cal, un kilo de arena, un kilo de cemento, tiré el ladrillo, lo lancé y de repente se creó la casa de Carlos Slim. No, pues no es así. Eso, como tampoco es que por sí sola se hacen las estrellas, o los planetas, o los animales, o las plantas. Todo esto, como lo dicen los evolucionistas o los científicos de ahora, dicen que se creó de la casualidad, pasando millones por millones de años. Que la nada creó todo. ¿Usted lo sabía que los científicos dicen que la nada creó todo? Es algo, no es filosofía esto, ¿eh? Ellos dicen que la nada creó todo. Esa es su versión de porque tienen que sacar a Dios de la jugada. No quieren tener a Dios ahí en la jugada. ¿Y quién tiene que ocupar el lugar de Dios? Pues nada. Porque si ponen algo, tiene que haber otra cosa que creó esa cosa. Y así se van hasta el infinito. O sea, es algo absurdo. Dicen que nosotros venimos de las rocas y de las bacterias, que son nuestros ancestros, ¿eh? ¿Usted lo cree? Juan lo explica también de la creación. Pues aquí tenemos a nuestro tercer testigo, ¿no? Pues se acuerdan, por eso que dice la Biblia de dos o tres testigos para confirmar algo. Bueno, Juan también está confirmando esto de la creación. Juan 1:3. En Juan capítulo 1, versículo 3 dice: todas las cosas por él fueron hechas. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en el versículo 10 más abajo dice: en el mundo estaba, o sea, Jesús, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, ¿qué hizo? No le conoció. Fíjense, esa es el meollo del asunto. El mundo, o sea, las personas aquí que vivimos, la mayoría, la gran mayoría en estos tiempos, no quieren reconocer la soberanía de Dios, no quieren reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Pues por eso, si todo lo creó Dios, dicen, seguimos con el pensamiento de la gente que no cree, la gente incrédula, si todo lo creó Dios, dicen, si después de leer estos pasajes, pues por eso más. Entonces, Él tuvo que haber creado todo, entonces Él creó el mal, insistirá algún amigo ahí de esos incrédulos. Pero yo tampoco puedo decir, no, pues entonces tú andas mal. Por eso es importante explicarlo. Cuando salimos a evangelizar, es importante explicar todos esos asuntos bíblicamente, ¿no? Todos sabemos de que Dios creó al hombre a su ¿qué? A su imagen y semejanza. Eso está en Génesis 1:27. Y en eso de hacerlo a su imagen y semejanza, en eso de crearlo a su imagen, encierra ciertas características de Dios. Entre ellas, la de pensar por sí mismo. ¿Quién piensa por sí mismo aquí? Todos pensamos por nosotros mismos. Nadie nos está diciendo, hazle esto, haz lo otro, y uno responde como robot y hace lo que el otro le está diciendo. No, todos tenemos la capacidad cognoscitiva para poder pensar por nosotros mismos y por consecuencia la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Nadie nos dijo hoy que vengamos acá. Alguien nos pudo haber dicho, oye, vamos a la iglesia, pero yo tomé la decisión de ir. Yo podía haber dicho, no quiero, pero tomé por propia cuenta la decisión de venir, de aquí, de alabar al Señor, de escuchar su palabra, de orar. Y es así cuando el primer hombre y la primera mujer, ¿quién fueron? Adán y Eva. Toman la decisión de comer del árbol del bien y del mal. ¿Recuerdan eso de Génesis 2? Que empezamos a alejarnos, la humanidad, de Dios cada vez más. Así, en la caída del primer hombre, empezó la decadencia progresiva del ser humano. Eso en la ciencia le dicen entropía, pero significa que todo tiende al desorden y a decaer. Todos nos hacemos viejos, porque nuestras células se van haciendo viejas, ¿no? Es lo mismo. Este mundo así, lleno de maldad, es por las consecuencias ¿de qué? Del pecado. Desde aquel pecado original, el primer pecado que cometieron Adán y Eva, Pero nadie recuerda también el segundo pecado, que es esconderse de Dios, esconder la culpa, alejándose de Dios. Dice en Juan 3:17, vamos a Juan 3:17. El versículo que sigue del versículo más conocido en la Biblia. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Acá el mundo se refiere a todas las personas, habidas y por haber. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Aquí vemos el punto de cuando leímos Romanos de los vasos predestinados para ira, ¿no? No es que Dios ya los creó para que vayan a la condenación final, sino de que el que no cree ya ha sido condenado, porque Dios puso esa condición. Nomás tienes que creer, es por gracia. Pero el que no cree, ¿qué pasó? Ya fue predestinado como vasos de ira. Amén. Y esta es la condenación, que la luz, Jesús, vino al mundo y que los hombres amaron más que las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está el punto. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cuando vamos a una iglesia de sana doctrina que habla la Biblia en sus prédicas, nos damos cuenta que siempre nos apunta, nos acusa, ¿sí o no? Ay, el hermano siempre acusándonos. Pues es que yo estoy hablando de la Biblia. Y la Biblia nos acusa, exactamente. Cuando usted vaya a una iglesia y siempre hablen bonito y hablen de todas las cosas buenas que Dios va a hacer con nosotros, que es verdad, pero nunca le hablen de la otra contraparte, de que la que nos acusa y la que nos dice, espérate, calmadito, que tú no eres bueno por esencia, eres malo, y que por esencia, como tus papás originales, Adán y Eva, buscas el mal, buscas naturalmente el mal, y por eso no te acercas a la luz. Por eso Dios dijo, es por gracia, por medio de la fe, nos las puso lo más fácil posible, hermanos. Esto exactamente, entonces, hicieron nuestros padres, primeros padres terrenales, y sigue hasta el día de hoy, hermanos. Seguimos alejándonos de Dios. Dios sigue. Dios tomó la iniciativa con Adán y Eva. ¿Quién fue el que los buscó en el jardín del Edén? Dios. Dios los buscó. Dios le dijo, Adán, Eva, ¿dónde andan? No era que él no sabía, sino pues le estaba dando chance. Adán, Eva, ¿dónde andan? Por Dios nos dijo, ¿no? Pues por mí mismo. O sea, ¿dónde andan? Y ellos, ¿qué hicieron? En vez de decirle, ay, Padre, discúlpanos, la regamos. Ay, y acercarse a Dios, ¿qué hicieron? Cometieron ese pecado de alejarse de Dios, que es lo que más no debemos de evitar nosotros. Vamos a ver que ese es un error muy común en estos tiempos. Y decimos, ¿buscaba a Dios acaso regañarlos? Hay gente que dice que buscaba a Dios regañar a Adán y Eva. Tenemos que tratar de no humanizar a Dios. Muchas veces humanizamos a Dios, lo hacemos en vez de nosotros hacernos a imagen y semejanza de Él, lo hacemos a Dios a imagen y semejanza de nosotros. Lo hacemos humano, que es un error común. No, Dios no buscaba al hombre para regañarlo, para darle un regañadón, sino para que se arrepienta y vuelva a Él. Aunque las consecuencias del pecado habría que sufrirlas. ¿Sí? ¿Sí me entiende, hermanos? Las consecuencias del pecado sí hay que pagar por ellas. No hay manera de salir de eso. Dios igual les buscaba para darle una oportunidad de arrepentimiento. Y de eso se trata este libro precioso que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Esta es la paciencia que nos tiene nuestro Padre Celestial. Esa paciencia que todavía está soportando a esos vasos de ira preparados para el juicio eterno. Esa es la misma paciencia que nos ofrece cada vez que andamos pasando por momentos desagradables y angustiantes. La gente no tiene derecho a reclamarle nada absolutamente nada a Dios. Dios quiere que la gente venga a Él. Y por eso Dios toma la iniciativa desde aquel momento hasta inclusive hoy, aunque lo rechacen, aunque le digan que Él no existe, Él toma la iniciativa y siempre está al pie del cañón, como dicen algunos, para extendernos su mano de gracia. Dios quiere bendecirnos y aguanta todas estas cosas. Él ve toda la maldad que hay en la tierra y espera, y espera. Imagínense, hermanos, si usted y yo veríamos toda la maldad de la humanidad ahora, en este mismo momento. Todos esos crímenes atroces, todos esos actos de violencia, muerte, asesinatos, agregue todos esos pensamientos malos que tiene el hombre en cada momento, en cada segundo. Ahora verlos todos, millones de millones en un momento. ¿Te imaginas cómo, qué abrumados estaríamos? Pero Dios, viendo todo eso, nos espera. Dios sabe esperar su tiempo. Él tiene siempre todo bajo control. Nada lo agarra por sorpresa. El juicio de Dios tiene un tiempo. Va a llegar ese juicio. No porque su paciencia se termine. No se agota su paciencia. Como su amor y su misericordia, la paciencia de Dios nunca, nunca se acaba. Pero el juicio llegará, dice la palabra, porque su palabra es verdad y dice que va a llegar. Porque habrá un momento en donde esperar más tiempo será contraproducente, porque apostatarán más, porque morirán más inocentes, porque se perderán más de los que se salven. Yo, qué sé yo, o sea, Dios tiene unos motivos justos y Él sabe el mejor tiempo. Yo quisiera que venga ya, sinceramente, Dios, que Jesús venga ya por su iglesia. Y ese debe ser el pensamiento de todo cristiano. Pero solo Dios sabe cuántos Él ha de añadir a su iglesia, a su cuerpo, antes de su regreso. Y nosotros, por eso, debemos de estar siempre preparados. La novia debe estar siempre preparada. Imagínense la novia de prepararse, y el novio se tarda, y ya la novia se cansó. Yo ya me cansé, se me corrió el rimel, el maquillaje, pues ya mi vestido se arrugó. Pues ya me cansé de esperar al novio. Eso no debe de pasar, hermanos. Debemos de mantenernos como velando por el novio, velando. No caigamos en sueños como las vírgenes insensatas. Pero por eso, Él solo sabe cuántos más ha de añadir. Por eso el Espíritu Santo nos dice y nos clama. Es un clamor santo que dice, por eso el día de salvación es hoy. Hoy es el día de salvación, hermanos. Hoy, si tienes esa persona que te está agobiando o esa situación que te está agobiando, hoy es el día de salvación para esa persona. Hoy es el día de salvación para todo aquel que te está agobiando, que te está martirizando a ti. Salmos 86, 15 dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, y grande en misericordia y verdad. Qué bonito. Lento para la ira. Que no se enoja por cualquier cosa significa. Esto es que Dios es muy, pero muy, muy, muy paciente, hermanos. Nosotros no sabemos corregir, por ejemplo, a nuestros niños bien. Ni nosotros mismos nos tenemos paciencia, ni nosotros mismos. Pero Dios sí sabe. Él sí sabe, mis hermanos. Dice en Romanos 15:5 y 6, un pasaje que tiene mucha doctrina, lleva mucha doctrina. Pero el Dios de la paciencia, aquí ya lo da un adjetivo a Dios, ¿el Dios de qué? De la paciencia. Y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, o sea, hechos uno, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios nos ayuda siempre. El darle su lugar a Dios, glorificándole en espíritu y verdad, nos va a traer a nosotros, a sus hijos, esa consolación por medio de la paciencia del Altísimo. Hay tragedias en esta vida, hermanos, muchas. Yo ahora puedo salir y el Señor me puede llevar. Y gloria a Dios, yo por fin estaré en su presencia. Pero la ayuda de Dios es para sus hijos, siempre es oportuna y poderosa, siempre. Dios nos consuela, dice. Ese consuelo viene con esa paciencia, hermanos. ¿Sí se dieron cuenta? Esa es algo que van unido. La paciencia viene con el consuelo. ¿Usted quiere ser consolado? Tiene que empezar a prenderse en la paciencia de nuestro Dios Todopoderoso. Dios nos consuela y así podemos nosotros a su vez no quedarnos con ese consuelo. Ay, Dios, gracias por consolarme, qué bien me siento, estoy bien feliz. Sino que a su vez nosotros debemos de consolar a los demás. Todo eso es para, como dice el pasaje, para la unidad y el crecimiento de su iglesia, de su cuerpo. El fruto de la paciencia debe ser notado en nosotros mismos primeramente. La paciencia como resultado da un buen carácter, refleja fe, va reflejando la fe. Veo como un espejo, cuando la luz se refleja, refleja la luz, refleja el espejo, refleja esa luz. La paciencia es igual. La paciencia refleja esa fe que uno tiene realmente en Dios. La paciencia es resistencia, hermanos, resistencia en el momento de la prueba. Cuando somos tratados por Dios, dejemos que la paciencia de Él venga sobre nosotros. Tener esa paciencia es compadecerse del dolor de otras personas también. Por eso en medio de la prueba significa que aunque yo tenga la razón, escúcheme bien, aunque yo tenga la razón, aunque yo esté siendo tratado injustamente, ¿y quién puede decir que siempre voy a yo tener la razón? ¿O siempre yo voy a ser el tratado injustamente? Nadie. Pero aún así, hermanos, aún así deberíamos de tratar con la consolación que el Señor nos dio a la contraparte. Tenga yo razón o no. Por eso, tener paciencia es llevar la carga del otro, basados en la compasión y en la misericordia de Dios que Dios nos ofrece. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo. ¿Cómo las cumplimos la ley de Cristo, hermanos? Sobrellevando las cargas de unos con otros. O sea, no hay, cuando yo muchas veces digo aquí que venimos aquí a hacer iglesia, significa no queremos ser la iglesia tradicional de venir, adoramos al Señor, sí, le adoramos en espíritu y verdad, y ya nos vamos a casa y se terminó, sino que tenemos que saber llevar las cargas de unos y otros. Amén, hermanos. Proverbios 14:29 dice, Proverbios 14:29 dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Fíjense, esto quiere decirnos que si alguien se excede en la impaciencia, le generará ansiedad en su espíritu, o sea, falta de paz, y a su vez, en su carne, en su naturaleza aquí de la carne, enfermedades. Fíjense, qué cosas. Santiago 3:2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Subraye, yo ofendo muchas veces. Es algo que muchas veces no queremos admitir. Siempre el otro tiene la ofensa contra mí, por eso yo la estoy sufriendo, por eso yo soy la víctima, yo soy el crucificado. No, hermanos, todos, usted y yo, ofendemos muchas veces, a veces sin causa, a veces sin querer, queriendo, como dice el chavo, a veces con dolo, espero que los cristianos aquí no, pero todos ofendemos. Si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto, o sea, está diciendo que no hay ningún varón perfecto. El único varón perfecto, ¿quién fue? Jesucristo. Debemos de cuidar nuestras actitudes y todo empieza en la lengua, dice la palabra. Las palabras de Dios son más cortantes que toda espada de dos filos, pero las palabras del hombre que sale de su lengua pueden bendecir tanto como maldecir y causar así mucho daño. Las acciones de los hombres también, dice en Eclesiastés 10:1. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Eso fue lo que le pasó al gran profeta de Dios Moisés. Es el ejemplo que se me vino luego cuando estaba preparando esta palabra. Ahí en Números 20, cuando se acuerdan que estaban en la peña ahí en el desierto y el pueblo decía: agua, queremos agua, nos hubiese dejado allá. Y todos se quejaban de él. ¿Y él qué hizo? Fue Dios le dijo: ve, háblale a la peña y saldrá agua de ahí. ¿Y qué hizo él? La golpeó 2 veces, desobedeciendo el mandato de Dios. ¿Le ganó qué? La impaciencia. Ya estaba el pobre Moisés harto, pero también hay que ponerse en la situación de él, ¿no? Estaba harto de un pueblo, durante 40 años lo traían, que no tengo esto, que esto y lo otro, que me falta el otro, y él todo el tiempo recibiendo todos los ataques, y él respondiendo con paciencia. Y él normalmente era muy paciente, Moisés, pero en ese momento se le fueron las cabras. En ese momento realmente ahí puso una pizca de necedad, como dice la palabra, y no pudo entrar en la tierra prometida. Fíjense, por esa pizca de necedad no pudo él entrar en la tierra prometida. Por eso debemos de pedir en todo momento, a toda hora, paciencia de Dios a nuestro Señor. Toda hora, que no se nos escape esa pizca de necedad. Salmos 41 al 4. Alguien que busca paciencia, vaya a este salmo. Vaya, está la paciencia de nuestro Dios Todopoderoso. Salmos 40, versículos 1 al 4 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Wow. Confían que Dios los va a sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y esperan pacientemente. Eso es en lo que debemos de hacer como hijos de Dios, pacientemente esperar en sus promesas. Así, en la peña, en el desierto, Dios sabía que esa falta de paciencia de Moisés tenía asociado una falta de confianza en él. Y así lo dice en Números 20:12, no lo busque. En Números 20:12, Dios mismo dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí, fíjense, esa falta de confianza llevó a que pierda los estribos, a que pierda la paciencia un poquitito, pero la perdió, porque muchos dicen: ay, nomás le golpeó 2 veces a la peña, a la piedra, que pues qué, con eso se enojó Jehová. El que no tiene paciencia es Dios. O sea, ¿cómo le hizo eso al pobre Moisés, que estaba llevando a su pueblo durante tantas décadas? Uno puede pensar así, y es en la mente humana natural, es factible y válido quizás. Pero en la mente de Dios es desobedecer al Altísimo, desobedecer a Dios en un pecado pequeño o en un pecado grande es exactamente lo mismo, dice. Y eres profeta, eres maestro, eres lo que sea que eres, no hay excepción. No es como las leyes de aquí, no es como las leyes de aquí que salen, sino que no hay excepciones en la ley de Dios. En nosotros está el esperar con paciencia esa respuesta. Eso se llama fe. La paciencia de Dios alcanza los cielos. ¿Los cielos qué? No tienen límite. Nuestra paciencia debe alcanzar a ese Dios. Y Él no está lejos, Él está cerca, buscándonos día a día, como en ese principio buscaba a Adán y Eva. Al hombre caminando, Él estaba caminando en el huerto del Edén, buscando al hombre. Ahora también, búscalo, hermano, búscalo, hermana, búscalo, porque Él quiere ser alcanzado. Él nos está alcanzando y Él está tomando la iniciativa. Y ya lo hizo, porque estamos en Cristo nosotros. Muchos hermanos pueden decir, ay hermanos, todo está bien, pero ¿qué con las pruebas? Romanos 3, 5, 3. Y con esto cerramos. Es algo importante en Romanos 5, 3. Dice, lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente para que se entienda más. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar, ¿qué? Resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Dice Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo, dice lo mismo, por sumo gozo, suma alegría, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Por eso, así como dice en el pasaje anterior, debe de haber alegría, hermanos, cuando estemos en medio de esas pruebas, porque sin ese gozo, porque sin eso no podemos decir que confiamos en el Señor. Él nos dará de su paciencia para aguantar esas pruebas, y esa prueba va a afianzar ese agarrarnos a la paciencia de nuestro Padre Celestial. Hermanos, por eso muchos dicen, ay, en la prueba, ¿cómo me voy a gozar? No me goza estar en la prueba, yo no estoy alegre en una prueba, pero Dios le está diciendo ahora, gócese en la prueba, gócese en la dificultad, alégrese, porque si usted confía, si usted tiene su mirada puesta en los lugares celestiales, no puede más que verse junto al Salvador por los siglos de los siglos. Y esta pequeña piedrita en el zapato, ¿qué puede ser sino una causa de gozo en el Señor? Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú pones tu paciencia en nosotros, Señor. Nosotros a veces nos resistimos a agarrar esa paciencia, nos resistimos a tomar de lo tuyo, Señor. Pero en este momento te queremos pedir, Señor, que nos des esa paciencia, Padre. Estamos pasando por diversas dificultades, por diversas pruebas, por diversos retos, Señor. Y queremos no tener una paciencia temporal, natural, sino tu paciencia, que es eterna y no deja ningún residuo de ira y de amargura, Padre. Tu paciencia es pura y sincera y es eterna. No, el tiempo no la afecta para nada, Señor. Y no se acaba para dejarnos a veces tirados en medio de la prueba. Señor, ayúdanos a aferrarnos a esa paciencia tuya, Señor, para que nosotros así poder gozarnos en medio de la tribulación, gozarnos en medio de la prueba, Señor, y alabarte y adorarte en medio de esa prueba, Padre, porque sabemos que el final ya está asegurado, Señor. Corremos, corremos y sabemos que estamos sentados en los lugares celestiales junto contigo, Padre. Por eso, ese gozo, Señor, tiene que ver con nuestra confianza en ti. Y eso incrementa nuestra paciencia, Padre. Pedimos paciencia en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser pacientes con nuestras esposas, esposos, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, Señor. Danos de esa paciencia tan necesaria en la carrera de la fe. Padre, te pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Amén.